puestos los ojos en Jesús. Autor y consumador de todo, el pasado dejo atrás. Solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti. Tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Que yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Vamos a cantar conmigo. Los ojos en Jesús, autor y consumador de todo, el pasado dejo atrás. Vamos a declarar, sí, Señor. Solo en ti hay paciencia llegaré.